El mundo se abre a nuevos cambios. Cada día estamos más conectados. Los problemas locales se vuelven globales. La desigualdad se agiganta cada minuto. La tecnología es la madre del desarrollo. Las pandemias siguen avanzando. Cada minuto en nuestro planeta hay algo nuevo de qué hablar. ¿De qué debatir? Somos seres de la comunicación. Aquí empieza Foro Abierto. Foro Abierto. Espacio periodístico producido por los docentes del Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Grupo de Investigación en Cultura Audiovisual, JICA. La actualidad social, cultural, política y económica será tratada por expertos locales, nacionales e internacionales. Foro Abierto. Foro Abierto. Bienvenidos. Ayer, mientras visitaba a unos amigos que por la pandemia decidieron ir a vivir temporalmente en el campo, me encontré con muchas personas de las afueras. Conversando de algunos asuntos, salió el tema de los candidatos, que de por sí ya es polémico por las múltiples alternativas que para cada puesto existen. Cada quien mencionó al de su preferencia, dándolo a conocer con muy ligeros argumentos. Por ejemplo, Tito el tendero dijo que elegía tal porque ya son muchos años y no ha ganado. Creo que se merece una oportunidad. Olivia, la vendedora de frutas, por su parte mencionó a Julanito. Ella dice que él es muy bueno, pues ahora mismo les trajo a regalar fundas de alimentos. De otro lado, Juan, el zapatero, señala que votará por el candidato X, pues tiene buena presencia en televisión. Por su parte, Roberto, hombre de mayor edad que los anteriores, dijo: ninguno vale la pena. Yo votaré por el que ese día me diga mi conciencia. Así, mientras avanzaba el tema, sentí que nadie tenía los fundamentos adecuados para decidir su voto. Todo estaba marcado por ligeras líneas de apariencias, creencias, o lo que es peor, por el clientelismo. Creo que la mayor parte de los ecuatorianos no sabemos lo importante que es razonar por quién vamos a votar. Por eso tampoco pedimos o exigimos a los candidatos que nos expongan detalladamente sus planes de gobierno para ver si son coherentes a la realidad, y mucho menos nos damos tiempo para confrontar entre una propuesta con otra. Sin duda, hace falta formación ciudadana para que Roberto, Tito, Olivia, Juan o tú, cuando sufraguen, lo hagan sabiendo el valor y la importancia que tiene el voto. Amigos, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Foro Abierto. Mi nombre es Lourdes Quesada y es un gusto saludarlos desde la señal de radio UTPL y la red de radios que nos sintonizan a nivel nacional. Voy a saludar rápidamente a mi compañero de fórmula, Santiago Estrella Silva, desde la capital, Quito. Santi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Luli, hola a toda la audiencia que nos sigue en este Foro Abierto a través de nuestra radio UTPL y también de todas las retransmisiones que tenemos en radios de varias provincias, tanto digitales como de antena, y esto nos permite diversificar, dinamizar estos diálogos, estas tertulias que les proponemos en este Foro Abierto. Por acá bien, por Quito, muy contentos, muy alegres de poder compartir información oportuna para todos. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy, Luli? La verdad es que es un tema súper importante y mis invitados, si tú también se encuentran en la ciudad, en la capital, más bien en Quito, yo estoy desde acá, desde Loja, pero muchísimas gracias por la apertura. El tema de hoy se denomina formación ciudadana frente a las próximas elecciones. Vaya qué interesante el tema. Y nuestros invitados, por un lado, César Ricaute, director ejecutivo de Fundamedios. Recordemos que Fundamedios es la primera organización de prensa del Ecuador dedicada a la defensa y promoción del derecho de libertad de expresión, y hoy en día Fundamedios es una de las organizaciones sin fines de lucro más relevantes de las Américas para defender libertades fundamentales. Y también la tengo en Quito mismo a Gabriela Alvear. Ella es cofundadora de la organización ciudadana Diálogo Diverso, y es que Gabriela nos decía que desde las instancias públicas no gubernamentales o ciudadanas en las que ha trabajado, ha tenido apertura para aprender y ser agente positivo de cambio desde la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos, escucha activa, aprendizaje de doble vía, y por supuesto, ella también es vocera de la coalición Ecuador Chequea. Así que dos importantes voceros que tenemos justamente hoy, Santi, hablando de formación ciudadana frente a las próximas elecciones. Y es que en febrero del próximo año tenemos uno de esos eventos claves. Siempre decimos todas las elecciones son decisivas, son trascendentales, van a haber cambios profundos, y a veces nos llevamos ciertas decepciones, para unos, para otros aciertos, y es que un poco esa es la democracia. Este 7 de febrero del 2021 elegimos presidente y vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. ¿Cómo vamos a enfrentar este proceso electoral? ¿Cómo vamos a caminar en estos meses de campaña electoral? ¿Cómo estamos preparados los ciudadanos, las ciudadanas del país para este nuevo proceso? Eso es lo que queremos conversar con César Ricaurte y con María Gabriela Alvear. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Empecemos con María Gabriela. Un poco esta perspectiva de la idea del proceso electoral desde la visión ciudadana. Ya desde lo político se encargan un montón. Ya están en las propuestas, contrapropuestas, acusaciones, van, vienen. Eso por ahora no queremos tratarlo mucho, sino más bien desde la perspectiva ciudadana. ¿A qué nos enfrentamos los ciudadanos y ciudadanas de este febrero del 2021? Bienvenida, María Gabriela. Gracias, un saludo a la hermosa provincia de Loja y a todas las provincias que escuchan Foro Abierto. Saludos desde Diálogo Diverso, organización ciudadana que trabajamos en la promoción y protección de derechos, en especial del derecho a la democracia participativa, diversa, en la promoción de los beneficios de la transparencia y en la prevención de la corrupción como una forma de violencia. Desde los ciudadanos sentimos que el panorama electoral no es muy positivo, por decirlo así. Lastimosamente, movimientos y partidos políticos, con algunas excepciones, pero en su mayoría, trabajan más como una maquinaria electoral que busca publicitar a tal o cual candidato o candidata. No escuchamos un proceso de construcción colectiva para un programa de trabajo, un programa de país, una propuesta que permita resolver los grandes problemas en los que nos encontramos. Una crisis económica sin precedentes, una crisis social y desde luego política, una crisis humana que ha venido develando todo este tiempo desde la pandemia. Ya teníamos una crisis, ya venía esta crisis a nivel político, social, dolorosamente y de manera indignante. Los casos de corrupción han sido sin precedentes. En 41 años de retorno a la democracia, la corrupción ha sido un tema intermitente. En estos últimos 14 años, por decirlo así, se convirtió en una constante, en una forma de gobernar, en una forma de relacionarse tanto entre lo público como en lo privado. Por eso el panorama electoral no es muy alentador, es bastante incierto. Hay candidatos y candidatas que tienen grillete, mis estimados Santiago y Luli, y mi estimada Luli, con grillete, candidatos y candidatas que están privados de la libertad y que quieren inscribir su candidatura, candidatos, candidatas totalmente cuestionados por temas de corrupción, sentenciados y que independientemente de eso quieren imponerse y quieren inscribirse. Entonces, es muy doloroso para la calidad de la democracia, es indignante para lo que implica un proceso electoral que esté en el marco del derecho a la participación, que esté en el marco de una función de las más importantes en el Ecuador, como es la función electoral, que no es algo como un mero hecho de ir a acercarse cada 4 años y poner un voto, sino que en realidad define lo que implica nuestro país, va a definir el día a día, va a definir cómo vamos a alcanzar las ecuatorianas y ecuatorianos a llegar a fin de mes para pagar la renta, para pagar las deudas que tenemos, los créditos pendientes. Hay un sinnúmero de temas que resolver y que lastimosamente no estamos viendo una propuesta concreta, una propuesta en la que debía unificarse, consolidarse un pacto, una alianza ciudadana con distintas tendencias y unificando una propuesta que nos permita salir adelante como Ecuador, como país, en medio de esta crisis que desde luego es mundial. Los informes de la CEPAL no son muy alentadores, pero son reales. La crisis de América Latina, de nuestra región, es sin precedentes, es muy fuerte. Nos va a tomar entre 10 y 15 años, mi estimada Luli Santiago, poder salir adelante. Es por eso que ahora las distintas tendencias políticas, los distintos sectores, debían dar un ejemplo de una gran unidad, una gran coalición, pensando en este Ecuador que tiene una diversidad enorme y que tiene problemas muy, muy complejos, como la corrupción que afecta desde lo privado hasta lo público, y desde luego temas vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales, temas de libertad de expresión, entre otros, mis estimados. Luli, sí, adelante, Luli. Muchísimas gracias, estimada Gabriela. Ya nos daba un panorama de lo que se vive en el Ecuador y evidentemente tiene completamente toda la razón. Y en ese sentido yo quería irme con alguna pregunta, o más bien una pregunta para César. Y es que durante muchos procesos electorales, el desconocimiento de la ciudadanía en muchos temas, por ejemplo, como la designación de escaños, procesos de primaria, etcétera, han primado para el descontento hacia la clase política del país. Ahora bien, creo que esto se debe a un malestar ciudadano provocado por varios factores, ¿no? Creo ahora mismo se me viene a la mente uno de ellos, altas tasas de desaprobación del quehacer político, la desconfianza que tenemos hacia un político o hacia un partido político como tal. Pero ¿cómo hacerle entender al ciudadano que su voto es fundamental, estimado César? ¿Cuáles son aquellos componentes básicos para lograr una estratégica o una estrategia más bien completamente sólida en formación política? Gracias por aceptar la entrevista para Foro Abierto. No, a usted, gracias Luli, gracias Santiago, y un enorme saludo a toda la audiencia de la radio de la UTPL, obviamente en Loja y todo el resto del país. Un enorme abrazo a Gabriela que nos acompaña en este foro. Y bueno, creo que Gabriela ha pasado ya un panorama general que digamos que es bastante pesimista, pero al mismo tiempo es bastante realista, ¿no? Es eso lo que está sucediendo. Yo empezaría incluso poniéndole algunos datos, algunas cifras a esa información que nos ha dado Gabriela. Y por ejemplo, lo que usted decía, Luli, los niveles de aceptación o de rechazo a las instituciones, a quienes ocupan los distintos cargos, son realmente fuera de todo precedente, ¿no es cierto? Un Congreso, una Asamblea Nacional que tiene un 2% de credibilidad, un 2% de aceptación, eso, o sea, es una tragedia, o sea, eso realmente nos debería realmente espeluznar, ¿no es cierto? Porque significa que una de las instituciones centrales de una democracia como es el Parlamento tiene un nivel de rechazo a los ciudadanos abrumador. El 98% de los ciudadanos no cree en esta asamblea, rechaza la Asamblea Nacional, y eso, como digo, es una tragedia. Lo mismo sucede con la presidencia de la República, ¿no? O sea, tenemos una presidencia que tiene niveles de aceptación de menos del 10%, ¿no? Se habla incluso del 6%, pero yo quisiera ser un poco conservador y decir que está en torno al 10%, pero igual sigue siendo un número absolutamente dramático, o sea, yo en una situación normal, ¿no es cierto? Esto desembocaría realmente en una absoluta crisis de gobernabilidad, e incluso hemos visto caídas de gobiernos con aceptaciones mucho mayores. Y está así el Consejo Nacional Electoral, o sea, igual tiene un nivel de aceptación del menos del 5%. Entonces, si uno revisa, todas las instituciones democráticas del país están en una crisis absoluta, los ciudadanos no creen esas instituciones, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, nos llaman a las urnas para que elijamos, tomemos una decisión, ¿no es cierto?, asistamos, seamos gestores de un proceso que definitivamente va a ser clave para nuestras vidas y para la vida del país en los próximos años. ¿Y por qué digo que es clave? Por lo que nos decía Gabriel hace un momento, es decir, el país está abocado a una crisis económica terrible, y yo diría que más aún en una crisis social, ¿no es cierto? Porque los niveles de desempleo son terribles, ¿no es cierto? Están en torno, el gobierno nos dice que ha descendido al 6%, en realidad las cifras parecen ser un poco mayores, pero los niveles de subempleo o de empleo no adecuado se acercan a más del 40%, y los niveles de pobreza han incrementado en este último año, solamente en este último año, 10%. O sea, 10% de la población ecuatoriana ha caído de nuevo en una pobreza extrema. Entonces, esos niveles, esos indicadores sociales son quizás peores que esos indicadores macroeconómicos que hablan del déficit fiscal, que hablan de la deuda externa, etcétera, etcétera. Porque nos hablan definitivamente de que todo un sector de la población del país no tiene posibilidades de futuro, de que toda una generación puede estar comprometida. Los niveles de esta mañana revisaba información que llegó a través de agencias internacionales de que los niveles de desnutrición infantil en el Ecuador son los peores de América Latina después de Guatemala. Somos el segundo peor país de América Latina en desnutrición infantil. Eso compromete a toda una generación, ¿no es cierto? Entonces, todos los indicadores sociales son terribles. Pero aún así, ¿no es cierto?, tenemos que seguir creyendo en la democracia. Y creo que es importantísimo el no caer en ese pesimismo que nos puede llevar a fórmulas populistas, autoritarias, ¿no es cierto?, no democráticas, ¿no es cierto?, porque eso sería el doble de tragedia, ¿no es cierto? Lo que tenemos que buscar es una fórmula democrática para tratar de construir bienestar, tratar de volver a que esos sectores que ahora están excluidos vuelvan al escenario social, político, económico, ¿no es cierto? Y esto hacerlo, como digo, creyendo en opciones democráticas, planteándonos opciones democráticas. Entonces el reto, Luli, lo que usted me preguntaba, que era cómo construir opciones válidas de formación política y demás, yo creo que un acuerdo base de esos acuerdos que hablaba Gabriel en su respuesta tiene que ser: optemos por la democracia, o sea, rechacemos cualquier otra opción que no sea la construcción de más democracia. No menos democracia, sino más democracia. ¿Sí? Rechacemos las opciones autoritarias, populistas, eso no es opción, ¿no es cierto? Tenemos que construir una opción democrática que nos lleve a un mayor bienestar para todos los ecuatorianos. Ok. Hasta aquí tenemos entonces un panorama que nos han presentado tanto María Gabriela Alvear como César Ricaurte de este panorama electoral, político, también con un poco de contexto histórico, de que no es una cuestión de la actualidad, de que nuestros más de 40 años de democracia han tenido estos vaivenes. Pero ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Por qué no logramos enamorarla del sentido democrático, del sentido de que la política es una posibilidad de interacción, de participación activa, no solo de ese voto en un momento de elección y no solo de reclamo cuando no estoy satisfecho con mi visión, sino una visión de conjunto, tomando en cuenta todas esas diversidades? Entonces, desde la escuela, desde el colegio, no hay una formación política en el sentido que hablo, no partidista, no ideológica, sino política ampliamente hablando, y por lo tanto la formación política está o en los pares, en los amigos, en los conocidos, o en los medios de comunicación. ¿Cómo estamos como país, como ciudadanía, en esa formación? ¿Qué tan autocríticos hemos podido ser? Porque siempre les echamos la culpa a los políticos, pero ¿qué pasa con nosotros los ciudadanos? César, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo le iba a ceder la palabra a Gaby, pero bueno, voy a tratar de no extenderme porque es una pregunta muy compleja y es una pregunta clave además, ¿no? Evidentemente, en una democracia, los actores principales tienen que ser los ciudadanos y los ciudadanos tomando el control de su destino. No creyendo que va a haber un mesías, un caudillo, ¿no es cierto?, que nos va a sacar de todos nuestros problemas y que va a ser quien nos salve, ¿no es cierto?, de un destino fatal, ¿no es cierto? Eso es justamente la construcción de los populismos. Una democracia exige ciudadanos conscientes y ciudadanos que tomen el control de su destino, insisto. César, pero hay un apunte nada más que me interesaría profundizarlo, porque cuando vemos en política que la figura de este caudillo, de este líder, y casi siempre o todas las veces solo hombre, además, como esa figura no óptima, pero cuando vamos a otros entornos, la misma educación, tiene a una figura que es el profesor, la profesora, como el que comanda todo. Es decir, siempre estamos pensando en líderes, en la empresa, en la educación, en los deportes, en la comunicación. Siempre somos una estructura jerárquica. Entonces, ¿cómo pedirle a la ciudadanía romper eso si la estructura social en todas sus instituciones o en la mayoría funcionan así? Sí, yo no creo que el problema sea que haya, que existan liderazgos. Tiene que haber liderazgos, ¿no es cierto? Ahora, el tipo de liderazgo es, o sea, por un lado, y es evidente que nuestra sociedad es, ha primado un tipo de liderazgo autoritario, ¿no es cierto? Lo decía bien usted, Santiago. En las escuelas tenemos modelos de profesores autoritarios, de maestros autoritarios, de rectores, etcétera, etcétera, autoritarios. Aunque también hay, por supuesto, de otro tipo de maestros, en las familias, ¿no es cierto? En las familias, el modelo del padre autoritario también es una figura que está ahí, omnipresente, ¿no es cierto? En las empresas, etcétera, etcétera. Hay que, evidentemente, pasar de esos modelos, esa cultura. Yo siempre digo que muchas veces la construcción, y en América Latina, porque deberíamos preguntarnos, evidentemente, por qué América Latina es un continente tan propicio a este modelo de caudillos autoritarios, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia. Y justamente yo creo que el modelo, la respuesta está en ese modelo cultural, ¿no es cierto? En esas razones culturales por las cuales se ha impuesto esta figura de un patriarca, de un caudillo, como bien decía usted, Santiago, casi siempre además varón, ¿no es cierto? Que es el que controla todos los aspectos de una familia, una escuela, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, yo sí quiero reflexionar y ser un poco en este sentido un poco más optimista, más positivos. Y yo sí creo que nuestras sociedades por eso mismo se han vuelto más democráticas. Es decir, si bien no se han solucionado los problemas, los grandes problemas de pobreza, exclusión, etcétera, etcétera, se ha avanzado mucho, o sea, América Latina avanzó muchísimo durante gran parte del nuevo siglo, de las primeras décadas del siglo XX, ¿no es cierto? Ahora hay retrocesos evidentes, pero yo sí creo que en general las sociedades se volvieron mucho más democráticas. Si uno ve solamente el caso ecuatoriano, para ser breve, ¿no es cierto? Cuando retornamos a la democracia en el año 79, las mujeres no tenían ningún tipo de participación política, los indígenas eran borrados totalmente de la participación política, los niños jóvenes, adolescentes, etcétera, etcétera. Y ahora sí vemos una participación muy activa de todos estos sectores. Y quizás, sí, los jóvenes son, para regresar al presente, los jóvenes son muy escépticos de los partidos políticos, de las doctrinas políticas clásicas, pero están muy dispuestos a comprometerse en causas, ¿no es cierto? O sea, vemos toda la lucha feminista, toda la lucha de las otras sexualidades, ¿no es cierto?, de las otras identidades sexuales, por recuperar espacios, los avances que ha habido en ese sentido, el movimiento animalista, el movimiento ecologista, cómo está alimentado de jóvenes que creen en las causas. Entonces yo creo que sí hay los jóvenes están más bien muy motivados de participación política, pero tienen otras causas que no son las tradicionales, y que probablemente el tema es que hay un divorcio entre los liderazgos clásicos de la política, ¿no es cierto?, y estas nuevas causas que atraen a los jóvenes, que motivan a los jóvenes, que hacen que los jóvenes se movilicen, ¿no es cierto?, a favor de ciertas causas. Y justamente, con base a lo que decía César, hay un documento del Ministerio de Educación titulado Orientaciones para la Elaboración del Plan de Fortalecimiento Ciudadano, y aquí expresa que las competencias para la formación ciudadana comprende pues un proceso formativo que los propios adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resulten fundamentalmente para la vida en una sociedad democrática. Y con este antecedente, estimada Gaby, César ya lo decía, evidentemente a los jóvenes sí nos interesa participar, sí nos interesa la democracia, pero en otros sentidos. ¿Cuál sería exactamente el rol, por ejemplo, ahora mismo de las instituciones, háblese de las escuelas, de los colegios, de las universidades, para fomentar una participación participación activa desde las aulas. Evidentemente sabemos la pandemia que estamos desarrollando, que estamos viviendo, no, nunca nos esperábamos este tipo de situaciones, pero ¿qué estamos haciendo desde la academia o qué deberíamos hacer para que no, para que los jóvenes sean protagonistas un poco más y se vinculen con este proceso electoral que se nos viene ya a la puerta, ¿no? A unos meses. Gracias, mi estimada Luli. En la línea de lo que César nos decía, el tema del autoritarismo, y cuando Santiago le preguntaba, estamos en un sistema que ha priorizado la autoridad y la verticalidad. Así. Quiero decir que no es gratuito que gran parte de nuestra sociedad responda a lo mandatorio en vez de a un trato más horizontal. Tenemos una generación de juventudes millennials que durante más de 10 años miraron una sola figura política, además centrada en una persona, centrada en un hombre que agredía medios de comunicación, que agredía a mujeres, que se burlaba de sus propios colaboradores, que denigraba a ciertas organizaciones sociales, que duplicaba, perseguía a líderes y lideresas, que duplicaba organizaciones. Entonces tienes una generación que dice, me gusta esa forma, porque es la única que he conocido. Luego hay otras generaciones que hemos visto distintas formas de gobernanza. Antes de eso tuvimos derrocamientos de presidentes. Entonces nuestra democracia ha estado de manera intermitente, un poco en terapia intensiva también. Sin embargo, en esa línea positiva de César, de salir adelante, es tan fundamental que se genere confianza, legitimidad, transparencia. Porque en el ejemplo de lo que decimos y en la coherencia de lo que hacemos, podemos promover que las personas nos involucremos, las juventudes. Además, comprender que las juventudes son diversas y las dinámicas rurales y urbanas, unas son complementarias y otras son muy distintas y muy propias de los territorios. El tema de entrar a la virtualidad con contenido, muchas de las juventudes y de las personas en sí, se han convertido en personas que comparten. Es decir, me llega un meme, lo comparto, no lo proceso, me río, de pronto es una noticia falsa, yo igual la comparto. Es decir, la sociedad se ha convertido y las juventudes de una juventud más líquida, menos lectura, menos contenido, más rápida, más visual, auditiva, cada vez es compartir contenido de menos de un minuto, más rápida. Ese es un reto enorme para las entidades educativas, para el Estado en general y desde luego para los partidos y movimientos políticos, porque el reto es poder entrar al mundo virtual, ese mundo que está dentro de la línea, y también poder estar en las dinámicas que no son tan urbanas y que además puedas compartir contenidos que generen interés, que sean muy interactivos y que tengan formación. El reto ahora es más complejo que antes, en el que no existía tanta virtualidad. Ahora, en este mundo digital en el que íbamos a entrar, ya estábamos, pero que la pandemia lo aceleró, implica trabajar muchísimo en la honradez para que esa imagen que proyectes sea una imagen que venga de una trayectoria legítima y que no, y no se llegue al tema de el reírse, el chiste de una persona que ha cometido actos de corrupción, de una persona que con su legítimo derecho de participar, pero que sin formación, sin proceso, sin estructura, sin mandato, sin compromiso, sale de un programa de televisión de farándula y va a participar. Esas personas deciden nuestra vida. Con la democracia se come. Así es. Parecería algo intangible, algo que no lo miramos. Gracias a los niveles de democracia y de estabilidad política, social y económica, podemos tener una vida estable, organizada, reducir brechas enormes entre personas que han caído en niveles altísimos de pobreza, entre pobreza extrema. Eso que nos comentaba César de los niños y niñas que a nivel generacional, niños y niñas en situación de desnutrición, es gravísimo para su crecimiento, para su desarrollo. Entonces, si tenemos una niñez en esa situación, pero tenemos gente y maquinarias electorales con publicidad que nos ponen como ese ideal a seguir, la persona de la farándula, la persona del canto, la persona que ha cometido actos de corrupción, la persona autoritaria, ¿qué va a pasar? Ahí tiene que entrar la corresponsabilidad ciudadana. Nadie nos va a salvar. La clase política está trabajando para sus fines particulares, no para el Ecuador. Por eso, juventudes, a no ser juventudes solo de Twitter, a no ser juventudes solo de Facebook ni de Instagram, porque es muy fácil desde casa, desde un celular, compartir una fotografía, pero a tener esa corresponsabilidad ciudadana de que todos debemos salir adelante y debemos involucrarnos independientemente si nos convocan o no. Y para querida Luli, que no se presten personas intergeneracionalmente de distintos sectores, de distintas nacionalidades, pueblos y nacionalidades, a prestar su imagen para una fotografía, a cargar una bandera, que a donde entremos, a donde ingresemos, de los espacios que hagamos política y que ejerzamos nuestro derecho a la participación ciudadana, sea crítica y con propuesta, propositiva también. Hay un punto específico que me interesa de lo que acabas de decir, María Gabriela. Este escenario de donde la emotividad, donde las pasiones son las que mueven muchísimo las decisiones, no es nuevo. En la carrera política regularmente se apela. Lo que tenemos ahora son estas herramientas digitales que pueden potenciar muchísimo más eso. No es que hace 30, 40 años todos los ciudadanos cogíamos los planes de gobierno, nos leíamos completo, debatíamos en la Plaza Grande o en alguna plaza de allá de Loja, no me acuerdo ahora, alguna de las plazas. San Sebastián, por ejemplo. No es que hacíamos ese ejercicio, ¿no? Entonces llegaban que camisetas, que pelotas, que regalos, ahora son regalos virtuales. Ahora mismo todavía no estamos en campaña y hay mucha publicidad en redes sociales, en páginas web. Uno entra por todo lado y ya ve las caras de los personajes y todo eso llama a esta forma marketinera de hacer la política. Entonces, decirle al millennial, al centennial, lo que estás haciendo con TikTok, con YouTube, con Facebook, no es lo adecuado. Y no sé, te planteo como inquietud, porque ese es el escenario que estamos viviendo y eso es lo que están utilizando ya los actuales marketineros políticos. Entonces, ese es el escenario donde vamos a debatir las decisiones. Pero tenemos referentes. Chile nos acaba de decir algo y es un proceso de autoformación de las juventudes, que utilizan TikTok, pero utilizan de otra forma que tal vez nosotros estamos viendo, los más grandes, estamos viendo de manera distinta. Entonces, un poco ese apunte, María Gabriela, porque tal vez a veces le damos al tema de que son las redes sociales y que los jóvenes ya no leen cuando están leyendo de otras formas, tal vez. Así es, mi querido Santiago. De hecho, ese es el mensaje, ese es el reto que tenemos. Este mundo digital, que es inevitable, requiere de tener una responsabilidad en los contenidos que se comparte y que estos sean más atractivos. Ahora bien, por eso existe la coalición Ecuador Verifica, justamente desde los sectores de la academia, desde las organizaciones ciudadanas, de esos medios de comunicación comprometidos con la veracidad de la información y con la necesidad de hacer una alfabetización digital, una educación ciudadana en ese derecho a la participación, a la información y a la exigencia que existe para que quienes van a decidir nuestra vida desde la Presidencia de la República, desde la Asamblea Nacional, que no es cualquier cosa, puedan tener también ese trabajo de doble vía. Yo mencionaba la corresponsabilidad ciudadana y es que sí, hay honrosas excepciones, pero es necesario involucrarnos. Ahora bien, del otro lado, ¿cómo le dices a un adolescente que tiene su bebé, que acaba de ser madre, que se involucre? Si el Estado no está trabajando en la prevención, está trabajando en el derecho a la sexualidad como derechos sexuales y el derecho a la planificación y elegir, por ejemplo, sobre el cuerpo de una persona. Entonces, esos son los temas que les importan también a las juventudes y esos son los temas que el Estado hoy nos está cerrando las puertas. ¿Cómo hablamos con una persona joven, 25 años, que estaba cursando su universidad, que de pronto se quedó sin tener el financiamiento, que ya es padre o que está a cargo de su familia, una madre con discapacidad, que esos son los casos cotidianos? Ese es el día a día, que se involucre, si tiene que pensar cómo estudia y cómo trabaja para llegar a fin de mes. Entonces, todos estos temas son responsabilidad del Estado y de la clase política. tienen que darnos respuesta. Y las juventudes, y de manera intergeneracional, hay un segmento de la población que es entre 40 y 65 años, que si no pertenece a un grupo de atención prioritaria o alguna condición de extrema vulnerabilidad, no existe. No hay absolutamente nada que proteja y que respalde a ese sector en el que ya están las personas adultas. No existe nada, ninguna cobertura. Y que también votan. Desde luego, desde los 16 años en adelante, las juventudes son el número mayoritario de votantes en nuestro país. Y que muchas viven realidades de poder tener la accesibilidad económica y otras que definitivamente no la tienen. Son realidades muy, muy distintas, con el mismo derecho a acceder a los derechos, pero que es distinto y que tienen condiciones distintas. Por eso está la coalición, no como una solución a todo esto, pero sí como un aporte desde estos diversos sectores para poder contribuir a esa democracia que sí es posible construirla, cuidarla, que de manera constante debe irse renovando y que de alguna manera responda a lo distintos y diversos que somos en el Ecuador. No somos iguales, y que desde luego dé respuestas a lo que implica esas distintas formas de violencias que existen. Existe violencia en la política, existe violencia en la información malintencionada que se comparte y que se distribuye para confundir a la sociedad en los distintos sectores. Existe violencia cuando realizas estas campañas populistas, que además el populismo no es de ahora. Esa es toda una teoría fascinante para estudiar y analizar, pero que realmente tiene consecuencias nefastas para nuestra democracia, como lo estamos viendo ahora. Frente a todo eso, el ser críticos con propuesta, porque no es solo sentarme a decir no me gusta, no quiero, sino bueno, no quiero, pero ¿cuál es la alternativa? Es necesario ser actores y actoras en nuestro entorno. Si el cambio y las transformaciones empiezan desde los sectores privados, desde mi casa, desde mi barrio, desde mi entorno, como lo mencionaba anteriormente, nadie nos va a salvar. La gente está trabajando para sus intereses personales, personalísimos, y están llegando, están mirando al servicio público para servirse de, no para servir a la ciudadanía en general. La política es servir. Pero ahora están trabajando para sus intereses personales y a lo largo de la historia del retorno a la democracia y antes también, mi querido Santiago. Sin embargo, poder trabajar en las causas actuales y en aquellas que cruzan todas las edades y todos los sectores son muy necesarias. De historia tenemos unas cosas tremendas. Ya te doy paso, Luli, solo que en la historia tenemos un montón de cosas tremendas de allí para que podríamos rememorarlas. Y otro tema que me interesa es lo de participación ciudadana, pero te doy paso, Luli, para tu pregunta. Sí, la verdad es que el tiempo es súper, súper limitado y qué interesante lo que nos dice tanto César como María Gabriela. En ese sentido, César, ya lo había mencionado hace algunos minutos, Santiago, aún falta para que arranque de manera oficial esta campaña política en nuestro país y ya se puede evidenciar que muchas organizaciones políticas y sobre todo candidatos promocionándose, ¿no? La formación política también no debería partir desde allí en donde los llamados a cumplir específicamente la ley de llegar a ser favorecidos con el voto van a ir evidentemente a la Asamblea a legislar desde ya, ¿no están incumpliendo con este código de la democracia? ¿Cómo deberíamos observar lo que están haciendo ahora mismo los candidatos que se están, que ya se están promocionando y que no están cumpliendo la ley cuando debería hacerlo? Absolutamente, Luli. La construcción de partidos políticos sólidos, partidos políticos serios, partidos políticos que tengan propuestas, que tengan estructuras, que tengan ideología, ¿no es cierto? Es fundamental para un sistema democrático. Sin eso no, es muy complicado realmente el tener una democracia sólida, afianzada, ¿no es cierto? Pero lamentablemente en el Ecuador no hemos podido construir esos partidos políticos. Yo creo que incluso el modelo actual, la legislación actual propicia todo lo contrario, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años es básicamente la construcción de un sistema de partidos políticos en los cuales prima lo que decía María Gabriela hace un momento, es decir, los intereses personales, la creación incluso de partidos políticos de alquiler, ¿no es cierto? Que o sea, cobran tarifas para ponerte de candidatos, ¿no es cierto? Y la gente entonces que se candidatiza, pues su afán es llegar a la función pública para tener un rédito, ¿no es cierto? Pagar la tarifa que pagó, que recuperar la tarifa que pagó y luego tener un rédito. Entonces es fundamental, digamos, terrible el tener una situación de extrema debilidad de los partidos políticos. Ahora, en ese escenario, con lo que tenemos, ¿no es cierto? O sea, tenemos que jugar con esas cartas para el próximo proceso. Tenemos que jugar con esas cartas para el próximo proceso electoral. ¿Qué es lo que nos toca? Como ciudadanos, yo creo que toca ser muy exigentes con los candidatos, ¿no es cierto? A todo nivel. O sea, hacer un escrutinio a fondo de los antecedentes de esos candidatos, de su preparación, pero también de su récord, de su antecedente en la función pública o en la función privada, donde sea, ¿no es cierto? De saber qué integridad, qué grado de integridad y de honestidad realmente tienen esos candidatos. Esa labor me parece fundamental. Luego, lo que decía ya María Gabriela y que es una tarea que se ha planteado la coalición Ecuador Verifica, pero que me parece que es incluso más allá de la coalición, ¿no es cierto? Que es esta formación en lo que se llama la alfabetización digital o la alfabetización mediática, el cómo saber, cómo manejar las herramientas contemporáneas, ¿no es cierto?, de la política y de la comunicación. Me parece que eso es fundamental, incluso para que los ciudadanos no caigamos en las trampas, ¿no es cierto? O sea, justamente una de los indicios que te pueden hablar de cuando una información es falsa, ¿no es cierto? Es justamente cuando tú ves que te apelan a lo emotivo, ¿no es cierto? Cuando están construyendo, tratando de manipular tus emociones, moverte de algún lado, ¿no es cierto? Generalmente cuando la información certera, verdadera, apela a la razón, apela a generar pensamiento, a generar reflexión. Generalmente la desinformación apela a todo lo contrario, a motivar reacciones, emociones, ¿no es cierto? Y generalmente reacciones y emociones negativas, ¿no es cierto? Lo que te tratan de generar es miedo, temor, desconfianza, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso es algo que hay que comenzar a manejar, ¿no es cierto? Como ciudadanos hay que comenzar y saber, a ver, este candidato me está diciendo esto, pero, o sea, me suena, sí, me motiva ira, me motiva temor, me motiva, pero ¿será entonces eso que está tratando de manipular mis emociones o realmente es cierto lo que me está diciendo? Creo que hay tareas inmensas y yo apelo a que como ciudadanos, ya que los partidos políticos, desde los sectores políticos, no han podido construir alianzas amplias en las cuales se construya un proyecto de país, ¿no es cierto? Creo que desde los ciudadanos sí tenemos que construir esas alianzas, esas coaliciones, esas plataformas, ¿no es cierto? Justamente para que podamos construir una mejor democracia. Uh-huh. Si el sistema político en este momento es defectuoso, no está respondiendo a esas necesidades, creo que desde los ciudadanos tenemos que exigirles y tenemos que aportar para justamente construir un mejor sistema democrático. Se nos va cortando el tiempo y tratemos de ser más puntuales con unos temitas que están ahí y que justo uno de esos me sale de lo que comentas ahora, César Ricaurte. Esta suerte de fanatismos, de seguidores, que tiene mucha lógica con esto de las tendencias, pero hay muchos fanatismos para un candidato, para una postura, y también hay muchos fanatismos en contra. Es decir, no es que estoy a favor de un candidato, de una ideología, sino que rechazo totalmente a ese porque es así, porque hizo tales cosas, calificativos, juzgamientos, prejuzgamientos están un montón. Eso también es parte de la formación ciudadana, César. Absolutamente, y es parte de la construcción de los modelos autoritarios populistas. Hay que considerar, Santiago, Luli, María Gabriela y amigos, que Ecuador, lo que decía María Gabriela al inicio, ¿no es cierto? Sale de un modelo autoritario de más de 10 años, ¿no es cierto? Y ese modelo autoritario, y esto lo decían los mismos jerarcas del gobierno pasado, del régimen anterior, decían, nosotros lo que intentamos es, incluso desde el sistema de comunicación, generar polarización, generar una división extrema entre dos sectores sociales, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, estaban los revolucionarios, la gente que acompañaba a los partidarios del régimen, ¿no es cierto? Quienes estaban conmigo, y en el otro lado estaban los enemigos, ¿no es cierto? Estaba la prensa, estaban los líderes sociales, estaban todo quien discrepara del gobierno, pues estaba en el otro lado. Y no había diálogo. O sea, estaba planteado esto como una dicotomía en la cual estaban los buenos, los malos, los revolucionarios y los antipatrias, ¿no es cierto? Los traidores. Y tú no dialogas con un traidor. Tú no dialogas con un antipatria. Tú no dialogas con los malos de las películas. Tratas de eliminarlos. Entonces, esa es la lógica. Pero esto es de manual. O sea, esto si uno revisa todos los modelos autoritarios se basan en eso, en generar polarización. Ahora, pero César, de esa lógica hemos logrado salir, ¿no? Porque yo sigo leyendo que eso no pasa. Y para que haya dicotomía, para que haya polarización, necesitas dos. Si el uno te plantea la pelea y el otro responde en los mismos términos y sigue en esa lógica 4 años después, no, y además, esa tienda política anterior, del anterior gobierno, tiene un peso electoral todavía fuerte. Amén. No sé si estamos haciendo la lectura más hacia adelante, ¿no? Sí, es que yo creo que hay un error pensar que se terminó el gobierno pasado, llegó el actual gobierno, ¿no es cierto? Hubo esa ruptura, que es más una ruptura de temperamentos, es más una ruptura circunstancial que una ruptura real, una ruptura, perdón, real. Y programática y no hubo una ruptura, digamos, de fondo. Yo siempre repito esto, las elecciones pasadas las volvió a ganar Alianza País, sea como sea, hay quienes dicen que hubo fraude, ¿no es cierto? Pero sea como sea, quien llegó al poder de nuevo en el 2017 es Alianza País, y muchos de los cuadros de Alianza País se mantuvieron ahí, ¿no es cierto? Y que nos diga que no, que fueron traicionados y que etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay que recordar realmente todo el proceso histórico de los últimos años. Entonces, si bien hubo una ruptura y hubo un proceso incipiente de transición democrática, ¿no es cierto?, de reconstrucción de las instituciones democráticas, eso fue muy, muy parcial. Y definitivamente la fractura social que se generó, esa polarización social que se generó, no ha sido reconstruida. Sigue existiendo esa polarización. Y va más allá de lo político, Santiago, respondiéndote. O sea, no es que tienes dos sectores políticos enfrentados. A veces tienes dos sectores de una familia enfrentados. Dos sectores de amigos enfrentados, ¿no es cierto? O sea, es una fractura social. En Argentina esto lo llaman la brecha, ¿no es cierto? O sea, hay una división tan profunda que no puedes ya ni verte. O sea, ni ya en una misma familia tú ya no puedes conversar de ciertas cosas porque no, es imposible. Terminas peleándote entonces esa fractura social, esa es la que no se ha reconstruido. Te eliminan o te bloquean de Facebook, de Twitter, sí, así. Ahí se ve evidencia, ¿no? Es más, adelante, Luli. Y es peor esta ruptura que lo que pasa con Barcelona y Emelec. O sea, ni siquiera por mencionarlos, ¿no? Y ya para ir finalizando, estimada María Gabriela, ya lo decías antes, la participación ciudadana temprana pues va siempre a legitimar los procesos políticos y consecuentemente la democracia, ¿no? Dándole acceso al ciudadano y generando confianza, sobre todo convirtiéndose esta democracia representativa en una activa, que no solo recoge la opinión evidentemente de los ciudadanos, sino que la crea más bien cultura política. Ahora bien, una cooperación entre Estados, instituciones de formación política, academia, etcétera, ¿podrían permitir fomentar la formación política y qué otros factores pueden contribuir a desarrollar políticas y estrategias de formación política a un ciudadano? Sin duda, desde luego, la nueva gobernanza es el cogobierno, es decir, trabajamos desde los ciudadanos, desde los organismos internacionales de cooperación y desde luego desde el Estado, gobiernos locales, juntas parroquiales, alcaldías, provincias. Ese es un modelo positivo de gobernanza en conjunto. Hay sistemas, vemos como en Uruguay, cómo van avanzando. Tienes un excelente profesional de otro partido, pero que puede servir en un ministerio, pues bienvenido sea. Es decir, tiene que madurar el Ecuador entero. Tenemos que avanzar. El siglo XXI requiere pensamientos, liderazgos acordes a este nuevo milenio. Y desde luego que comprendamos que desde la diversidad, desde ser distintos, eso sí, con puntos en comunes y acuerdos en común, desde luego jamás será negociable la transparencia, por ejemplo, y un combate rotundo a todo acto hecho de corrupción y desde luego de distintas formas de violencias, por ejemplo. Entonces, claro, trabajas en lo que te hermana, en lo que hay coincidencias, modelos mixtos desde lo público, desde el sector económico a nivel empresarial y de un fortalecimiento del sector social. Es decir, juntemos modelo económico que nos permita desde esta mixtura en base a la realidad ecuatoriana, sin desconectarnos de la región y del mundo entero, vayamos avanzando. Es momento de renuncias positivas y de empezar a compartir lo que tenemos desde donde estemos. Mucho se trabaja desde mi gremio, desde mi sector, para mi entidad, cuando podríamos entregar y compartir en conjunto. Suena muy idealista, pero en realidad es verídico, sucede en otros países y en otras democracias. Y es necesario hoy en día. Si en esta pandemia no hemos aprendido que trabajamos desde lo que tenemos, que hay que priorizar, que hay que ser solidarios, que desde el sector empresarial fuerte hay que ayudar a los pequeños y medianos y que en conjunto el Estado tiene que regresar a ver y mirar que hay fallas enormes, que solo no puede, que si el Estado sigue trabajando para un gobierno, ojo lo que digo. Porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Si seguimos poniendo las instituciones del Estado al servicio de gobiernos, por lo tanto, al servicio de partidos e intereses políticos, no vamos a cambiar. Nada ha pasado en nuestro país. Por lo tanto, esta es una responsabilidad histórica que tenemos. Y como bien lo decía César, a mirar muy bien a quién le vamos a dar ese voto. Porque esa persona representa intereses y esperamos que esos intereses sean colectivos para nuestro país y no personalísimos. Y desde luego, hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral, no puede volver a haber un apagón. No puede volver a haber un apagón, nunca más. Que no haya esa duda de que fue fraude o fue legítimo. Nuestra democracia nos necesita a todas las entidades, instituciones, sectores, desde la academia, organizaciones ciudadanas, personas, a la gente común y desde luego a los medios de comunicación que desde esa manera transparente se suman cada día para poder también desde su sector contribuir a una democracia muy participativa, muy diversa. Nos faltó ahondar en este justamente el rol de los medios en todo esto que es clave en todo esto. Una reflexión de 30 segundos de cada uno de ustedes. El próximo año, estos primeros meses, febrero, y si es que hay segunda vuelta, estaremos eligiendo a un presidente o a un vicepresidente. Puede ser que salga electo el que yo quiero. Puede ser que salga electo el que yo nunca quise. ¿Cuál es nuestra responsabilidad después de ese 24 de mayo cuando se instale ese nuevo gobierno y esa nueva asamblea? Absolutamente una responsabilidad clave de los ciudadanos que creo que se resume en control, vigilancia al nuevo gobierno y, por supuesto, un aporte, o sea, tratar de también generar lo más posible de ideas y de propuestas, ¿no es cierto?, que puedan ser aplicables por el nuevo gobierno. Yo creo que la situación del país es tan crítica que requiere lo que decía María Gabriela hace un momento, ¿no?, que todos echemos el hombro hacia adelante, y eso yo creo que es importantísimo. Y te lo planteo la misma María Gabriela, pero capaz todavía más personal. Si gana por el que tú votaste o gana por el que tú nunca quisiste, ¿cuál es tu responsabilidad, María Gabriela, ejemplificando para la ciudadanía? Bueno, como defensora de derechos, desde luego, continuar sirviendo, a responder a los distintos llamados y también tocar las puertas para trabajar en conjunto. Siempre ha sido esa nuestra línea, no tenemos sesgo alguno, salvo que haya temas de corrupción, que desde luego es innegociable, la transparencia es nuestra bandera de lucha. Sin embargo, tendemos puentes, conversamos con distintos, con diversos, no hemos tenido inconveniente alguno, y ese es el llamado. Y mi compromiso como defensora de derechos, como persona, como ciudadana, como mujer ecuatoriana, es me pongo al servicio. Me pongo al servicio, independientemente de quién gane, al servicio para trabajar por los distintos grupos de atención prioritaria, personas en condición de extrema vulnerabilidad, y en sí por todo el mundo, con nuestras diversidades y distinciones totales y bienvenidas. Así que hago este llamado para que las personas desde nuestro espacio particular hagamos lo mismo, nos pongamos al servicio de nuestra familia. Pero no para hacer un negociado, sino para trabajar en conjunto, para la unidad de la familia, del barrio, de los vecinos, en la ruralidad, para trabajar en conjunto. La minga es necesarísima hoy en día, no sabemos qué va a pasar el siguiente año. Entonces, trabajemos en conjunto y a dejar esos sesgos. No hay que ser oposición por oposición, eso es terrible. Hay que madurar políticamente, humanamente, oposición por oposición, porque simplemente no me cae bien, no es justo para el país y por lo tanto para cada una de nosotras y nosotros. Hoy hablando sobre formación ciudadana frente a las próximas elecciones, nuestros invitados fueron César Ricaute, director ejecutivo de Fundamedios, y Gabriela Alvear, cofundadora de la organización ciudadana Diálogo Diverso. Qué interesantes reflexiones, donde usted, sí, justamente usted, nuestro oyente, escoge a su candidato, pero sobre todo lo que necesitamos en el país es menos demagogia, necesitamos más acciones reales. Sin duda, la participación santi y temprana de la ciudadanía en las gestiones de políticas públicas va a fortalecer muchísimo varios aspectos en relación gobierno-ciudadanía. Por ejemplo, mejorará la legitimidad de las políticas públicas, va a fortalecer la gobernabilidad de las mismas y sobre todo un estado de derecho educativo y sobre todo que prevenga conflictos. Eso es lo que necesitamos en el país. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Como siempre, sobre todo sabemos que pasan muy ocupados, así que gracias por esta predisposición para Foro Abierto, para Radio TPL y sobre todo para las radios que nos están retransmitiendo a nivel nacional. Santi, te doy el paso. Sí, muchísimas gracias, César, María Gabriela. Quedan allí en el tapete todos sus planteamientos, todas sus ideas, que podemos recogerlas, que podemos cuestionarlas también, porque eso es parte de la democracia, es parte del debate, y yo me quedo con eso, con la idea que el debate no es una confrontación para ver quién gana, sino para que salgan mejores ideas, para que salgan mejores propuestas, y en esa medida, qué bueno que podamos tener este diálogo. Les agradecemos muchísimo, contamos con ustedes para unas próximas oportunidades. A las órdenes, y realmente un enorme saludo. Ha sido un placer conversar con ustedes, Gabriela, Santiago, Luli, y un abrazo a toda la audiencia también. Muchísimas gracias también, excelente iniciativa, saludos a Radio TPL. Ha sido un placer para mí compartir con César en este foro y con ustedes, Santiago y Luli, a las órdenes siempre. Muchas gracias, muy amables, que tengan una excelente tarde. Seguimos con más de Foro Abierto y es momento de escuchar a nuestros reporteros desde diferentes provincias del Ecuador. Adelante, compañeros. Es momento de enlazarnos. Es momento de enlazarnos. Ahora mismo, una conexión con nuestros reporteros del Ecuador y del mundo. En el marco de las festividades por la conmemoración del Bicentenario de Independencia de Cuenca, la Dirección Municipal de Mercados y Comercio Autónomo organiza el concurso Elección de la Cholita de Pan Más Bonita y la Tradicional Colada Morada. El lanzamiento oficial se cumplió la semana del lunes 26 de octubre en las instalaciones de la Escuela Central. El concurso, que contará con la participación de los comerciantes de los mercados 27 de febrero, 12 de abril, 10 de agosto, 9 de octubre, 3 de noviembre y el Arenal, se realizará del 26 de octubre al 2 de noviembre del año 2020. El director municipal de mercados, Eduardo Dumas, destacó que los mercados de Cuenca son parte activa de la historia y patrimonio de la ciudad, y en sus patios de comida se mantienen vivas las tradiciones gastronómicas y los saberes ancestrales que han sido transmitidos de generación en generación, enriqueciendo más nuestra cultura. Las bases del concurso implican que cada mercado tendrá una comitiva representativa que hará la presentación de la cholita de pan y la colada morada, según un horario y día establecido. Un jurado calificador será el encargado de puntuar estas presentaciones tomando en cuenta factores como creatividad, compañerismo, sabor y tamaño. Las presentaciones tienen el siguiente cronograma. El lunes 26 de octubre se presentará la cholita de pan del mercado 27 de febrero. El martes 26 de octubre en el Arenal, el miércoles 28 de octubre en el 12 de abril, el jueves 29 de octubre en la 9 de octubre. El viernes 30 de octubre el turno es para el mercado 10 de agosto y finalmente el lunes 2 de noviembre en el 3 de noviembre. Las presentaciones arrancan a partir de las 10 de la mañana, a excepción del 27 de febrero que fue a las 11. La premiación será el lunes 2 de noviembre a las 11 de la mañana en el mercado 3 de noviembre. Es parte del homenaje que los comerciantes realizan a este centro de abasto, que cumplirá 60 años de creación el próximo 3 de noviembre del año 2020. Los lanzamientos en cada mercado serán transmitidos en vivo a través de la página de Facebook de la Dirección de Mercados y Comercio Autónomo. Desde la ciudad de Cuenca, reportó para ustedes, Doménica Calle. El pasado viernes 23 de octubre en el sector de La Pradera, norte de Quito, una mujer de 40 años se dirigía a su trabajo y fue abordada por tres jóvenes que tenían aproximadamente 22 años, quienes la atacaron y grabaron con un celular. Un familiar de la mujer relató lo sucedido en redes sociales y contó cómo esos tres hombres la habrían agredido. Le levantaron la blusa y le cortaron el brasier con un estilete. Su familiar calificó a este hecho como un ataque extraño y que para la policía también tiene características insólitas. La familia presume que se pudo tratar de un apuesto o reto debido a la forma de actuar de los jóvenes. La policía acudió a brindarle auxilio e hizo un recorrido por la zona, pero no logró encontrar a los agresores. Al momento se encuentran investigando. Sin embargo, por temor a represalias, la víctima no presentará la denuncia. Según la policía, es la primera vez que se presenta un caso con estas características en la capital y hará un seguimiento para determinar las motivaciones. El sábado 24 de octubre, los bomberos de Quito y el Cantón Mejía trabajaron a fondo para rescatar a 8 personas que subieron a los cerros Atacazo, Pasochoa y Rucupichincha. El subteniente Jonathan Pazmiño, de la Unidad de Rescate en Montaña de Bomberos Quito, indicó que las razones serían que estos cerros son de fácil acceso y que los visitantes suben sin las debidas medidas de seguridad. Agregó que los excursionistas van confiados para hacer camping o caminatas, pero no se toma en cuenta verificar el clima. Las labores de rescate en los diferentes puntos empezaron a las 12:30 del mediodía y habrían terminado a las 20:15. Según los bomberos, todos los excursionistas se encontraban en buen estado de salud. Uno de ellos presentaba una fractura en el pie. Este domingo 25 de octubre, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó que dio positivo para COVID-19. La noticia la dio a través de su cuenta oficial de Twitter. Compartió un video dirigiéndose a la ciudadanía para informar que el resultado positivo para COVID-19 se obtuvo mediante la prueba de hisopado. En su mensaje, Jorge Yunda señaló que a pesar de los cuidados, las constantes actividades han hecho que se contagie de coronavirus. A través de un comunicado, el municipio de Quito informó que Jorge Yunda se mantendrá al frente de todas sus actividades como alcalde, utilizando todas las herramientas tecnológicas que disponemos. El alcalde confirmó el contagio por coronavirus después de más de 7 meses desde que se inició la emergencia sanitaria a escala nacional. Con el resultado del examen, iniciará un protocolo de aislamiento. Tras el anuncio, decenas de usuarios se solidarizaron con él. Mensajes de apoyo y deseos de recuperación fueron algunas de las reacciones de los ciudadanos en redes sociales. Dos sismos de 4.86 y 3.52 grados en la escala de Richter se registraron este martes 27 en la provincia ecuatoriana de Pichincha, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales. El primer movimiento telúrico registrado a las 6:59 a.m. fue de 4.86 grados según un informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El epicentro exacto fue de 10.16 kilómetros al este de Machachi, en el Cantón Mejía. Se registró además un segundo movimiento telúrico a las 7:02 a 9.38 kilómetros al este de este mismo cantón. La magnitud de este segundo sismo fue de 3.52. El sismo de mayor magnitud se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en valles cercanos, incluso en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, aseguró que los equipos de seguridad monitoreaban la ciudad poco después del sismo de magnitud 4.86. No se registraron novedades en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Para Foro Abierto desde la ciudad de Quito informó Estefanía Jiménez. Saludos, queridos radioyentes. Desde la ciudad de Manta les informamos que la Jefatura de Fauna del municipio de Manta va a realizar una campaña de esterilizaciones para perros y gatos, en la que vendrán veterinarios de la Fundación Mar Esmeraldas. Esto se dará el día 7 y 8 de noviembre. En el cantón de Manta se estima que por cada habitante existen alrededor de 1 a 3 animales callejeros, según datos de la Fundación Esperanza Canina. La campaña denominada Apadrina a un amiguito de la calle busca hacer un llamado a los ciudadanos para que esterilicen a sus mascotas y así podrán aportar de manera solidaria, ya que esta también tiene el objetivo de ayudar a reducir la población de animales en situación de calle. Por cada 3 pacientes inscritos, se verá beneficiado un animalito callejero, tal cual como se realizó en la primera jornada, en la que la Jefatura de Fauna del municipio de Manta logró 48 esterilizaciones a animales sin hogar. Por el momento, esto es todo de mi parte, reportando desde la ciudad de Manta, Eric Cumba. Saludos desde Huaquillas, puerta de entrada y salida del Ecuador. Esta es la información que se genera en la frontera. Con motivo de conmemorarse 22 años de la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, el pasado 26 de octubre se desarrolló un acto cívico en el puente internacional, donde a pesar de estar cerrada la frontera, los alcaldes de Huaquillas y Aguas Verdes participaron de un momento cívico, evocando el acto histórico del 26 de octubre de 1998, cuando Yamil Maguad, presidente de Ecuador, y Alberto Fujimori, presidente de Perú, pusieron fin a los conflictos bélicos entre los dos países con la firma del acuerdo de paz en Brasilia. Escuchemos un extracto de las intervenciones que dieron los dos mandatarios en aquella época durante el acto de firma de paz. Luego de tantas décadas de tratar de ganarnos mutuamente las guerras, hoy juntos los dos países estamos ganando la paz. Un mundo por descubrir se abre ante nosotros. Y cuán cerca estuvimos de perder este futuro por la tentación de resolver nuestras diferencias con las armas. En el marco de la consolidación de la paz, se suscribieron varios acuerdos, los mismos que se enfocaban en fortalecer los lazos de hermandad, así como mejorar la calidad de vida de los pueblos ubicados en la línea de frontera. Dialogamos con Rubén Junior, habitante del cantón Huaquillas, acerca de lo que ha significado la paz para esta población. Ya se ofrecieron tantas cosas, ¿no? En la firma de la paz, en el tratado mismo, hay muchísimos convenios, ahí hay muchísimos textos, temas que trataron, sobre todo en salud, en seguridad, en infraestructura vial, en alcantarillado mismo, pero vamos a ver, pues hasta la fecha creo que no se ha cumplido ni siquiera un 20 ni un 30%. ¿Cuánto se ha hecho por la ciudad binacional? Bueno, solo quedó en nombre. Y podría decir que aún estamos a tiempo de poder luchar y poder reclamar lo que por derecho nos corresponde. Realmente estamos en una ciudad hermana, hermandados y separados solo por un canal. Entonces, esto sí es verdad, una sola ciudad, y debe ser considerada una ciudad binacional. Sin embargo, los programas, los proyectos que estuvieron hechos, que inclusive estuvieron valorados, no se ha cumplido. Y eso es, le diría yo con toda sinceridad y franqueza, que es culpabilidad de nosotros mismos que no hemos pedido el cumplimiento, y mucho menos de las autoridades. Se sabe que hay dineros aún de los fondos de la paz, pero nada se está haciendo con querer captar esos dineros que son netamente para los pueblos fronterizos, que son netamente para, en este caso, hablando de esta frontera, para Huaquillas, para Chacras, para Carcabón, para Quebrada Seca, para Balsalito, para Rancho Chico, que están en la línea de frontera, pueblos que están olvidados y siempre han estado olvidados y están olvidados todavía, ¿no es cierto? Pero no se ha visto absolutamente nada. Eso es que nosotros, como ciudadanos huaquillenses, tenemos que ya levantarnos y pedir que se nos dé una explicación total de dónde, cómo y dónde están esos recursos, porque esos recursos le pertenecen netamente a los pueblos fronterizos. Hasta la fecha son varios encuentros y gabinetes binacionales que se han realizado. El último fue en Tumbes, Perú, en noviembre del 2019, donde los presidentes de Ecuador y Perú, Lenín Moreno y Martín Vizcarra, entre otros puntos, trataron sobre retomar y reformar la obra Parque Lineal que se construía en Huaquillas, la misma que lleva ya más de 2 años paralizada. Este fue un reporte de José Luis Palacios para el programa Foro Abierto de Radio UTPL. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Foro Abierto. Soy Fátima Dávila y este es mi reportaje desde la capital del Ecuador. El Consejo Metropolitano de Quito declaró a octubre como el mes de la no violencia y la diversidad. Es por ello que la Administración Especial Turística de La Mariscal, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentan a la ciudadanía el concierto virtual Quichua por la Paz. En esta actividad cultural se reconoce al gestor cultural Diego Andrés Brito Rojas, músico, productor y director de rock ecuatoriano, en donde las 8 bandas participantes rendirán un mensaje en homenaje a la trayectoria y defunción. Este concierto virtual tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía con la diversidad de estilos musicales y mensajes sobre una vida libre de violencia. No a la discriminación, sí al respeto y el diálogo para seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa. La Alcaldía de Quito, a través de Quito Turismo, en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas, propone razones para que Quito sea el destino ideal. Por lo tanto, del 31 de octubre al 3 de noviembre se disfrutarán de celebraciones tradicionales, recorridos llenos de misterio, rituales ancestrales, rutas de aventura, shows artísticos y culturales que desconectarán de la rutina a las parroquias rurales y urbanas de la ciudad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que podemos deleitarnos de deliciosas coladas moradas y guaguas de pan. Las actividades planeadas recorren toda la ciudad y diversos sitios turísticos. Tanto empresas públicas como privadas están trabajando para que Quito sea el destino turístico hasta el final del 2020. El domingo 25 de octubre del 2020, el alcalde de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado, indicó a través de su cuenta Twitter que dio positivo para el COVID-19, por lo que cumplirá con el protocolo de aislamiento por 10 días. Sin embargo, continuará sus funciones. Además, señaló que empezará una cuarentena estricta y se mantendrá al frente de todas sus actividades como alcalde, usando todas las herramientas de tecnología que se encuentren disponibles. El sábado 25 de octubre del 2020, la ciudad alcanzó los 49.085 personas infectadas por la pandemia que sigue latente a nivel mundial. Saludos amigos del programa Foro Abierto de Radio UTPL. Les saluda Gisela Rodríguez, reportando para ustedes desde la provincia del Guayas, para informarles de las recientes novedades. El Colegio de Médicos del Guayas pide al gobierno que se suspenda el próximo feriado por el Día de los Difuntos en el Ecuador, como una medida para evitar el incremento de los contagios por COVID. Los profesionales solicitaron además que se suspendan todas las actividades para los feriados de Navidad y fin de año. Además, sugirieron que se analice la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales, al menos por 6 meses. Esto calculando la fecha de arribo de la vacuna al país. para abril o mayo de 2021. Mientras tanto, el COE cantonal de Guayaquil emitió la resolución con la que la ciudad se manejará durante el feriado de difuntos en noviembre próximo, así como durante 2 semanas. Las medidas van desde la suspensión de visitas a los cementerios locales del 31 de octubre al 3 de noviembre, así como aplicar el 30% de aforo en las salas de velaciones. Además, se suspende la peatonalización de la avenida 9 de octubre. Los malecones y parques tampoco abrirán en esas fechas. Sobre las reuniones y fiestas, el COE indicó que se debe respetar el 30% de aforo en hoteles y salones de eventos. Ninguno de los eventos podrá exceder de 100 personas indistintamente del aforo por 15 días y hasta que se dé una nueva evaluación epidemiológica. Se restringieron las fiestas y eventos en predios privados, por lo que la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil aplicará la ordenanza de ruido, así como se coordinará con la Intendencia para sancionar y controlar. El fin de semana pasado, agentes municipales clausuraron una fiesta clandestina con la presencia de más de 200 jóvenes en el sector de El Fortín, en el noroeste de la ciudad. Un total de 265 candidaturas ya está en firme en la provincia del Guayas. De las 360 que iniciaron el proceso de inscripción de postulaciones ante la Junta Electoral Local, ellos buscarán captar alguno de los 20 escaños legislativos que reparte la jurisdicción de mayor peso electoral de Ecuador en las elecciones del 7 de febrero de 2021. Para estos comicios se inscribieron candidatos de 18 organizaciones políticas. De ellas, 12 ya están calificadas para participar en los 4 distritos. De acuerdo con la Junta Electoral del Guayas, ya han recibido luz verde CREO, Unión por la Esperanza, Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, Movimiento Renovación, Unidad Popular, Avanza, Suma, Ecuatoriano Unido, Pachacuti, Izquierda Democrática y el Movimiento Unión Ecuatoriana. El escenario político mostraría una mayor competición, pues de concretarse la participación de los 360 cuadros, habría un incremento en la papeleta, pues en los comicios del 2017 hubo 270 candidatos. Es lo que podemos informar por el momento desde la provincia del Guayas. Hasta la próxima entrega. Saludos cordiales, amigos de Radio UTPL. Qué gusto volvernos a reencontrar en este espacio. Desde Santo Domingo de los Áchilas les informamos que la decisión del COE Nacional respecto al cierre de los cementerios desde el 30 de octubre al 3 de noviembre ha generado el descontento de los dirigentes de la comuna Las Delicias. Aseguran que esta decisión implica cierta afectación para la comunidad, pues dependen del Día de Difuntos para la recaudación de recursos que son utilizados para ejecutar mejoras en el mismo camposanto. Pero por otro lado, dicha medida adoptada por autoridades nacionales es bien acogida por el Colegio de Médicos de Santo Domingo y es calificada de oportuna y acertada, pues los profesionales de la salud consideran que de esta manera se evitarían aglomeraciones que puedan incidir en un rebrote de COVID-19. Según datos del Ministerio de Salud Pública, la situación de la pandemia aún no está controlada en la provincia. Es por ello que las autoridades exhortan a la población a aplicar las medidas de bioseguridad. En otro ámbito, les informamos que diferentes gremios de transportistas se reunieron este martes para delinear acciones frente a la construcción de 2 peajes en el trayecto vial Santo Domingo-Buena Fe. Los representantes no están de acuerdo con el cobro de los peajes antes de la ejecución del proyecto. Piden que esto se dé una vez finalizada la ampliación de la vía. Durante la jornada también expresaron su rechazo por el incremento progresivo de los precios de los combustibles. Les informamos también que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan con los controles en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo. Además, se ultiman detalles para reanudar las visitas a las personas privadas de la libertad bajo estrictos controles de bioseguridad. En otro aspecto, les informamos que en Santo Domingo existe una sobredemanda de los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito. Frente a esta situación, la Dirección Provincial de la ANT ha solicitado un incremento de turnos para la emisión de licencias de conducir. Los usuarios están a la expectativa con el fin de obtener dicho documento. Desde Santo Domingo de los Áchilas, reportó para ustedes Jennifer Ramón. Tenemos un segmento que nos ayuda a dilucidar, a mirar cuál es la realidad de estas famosas noticias falsas, fake news. Convocamos a Claudia Rodríguez para que nos aporte, nos dé a conocer las últimas noticias falsas y cuáles son las líneas para entenderlas. Adelante, Claudia. Hola, bienvenidos al segmento Descubriendo las Fake News. El 22 de octubre, decenas de periodistas de medios y organizaciones de fact-checking se dedicaron a verificar la información durante el debate presidencial de Estados Unidos, una muestra de la relevancia y la necesidad de esta profesión. En su debate final, el presidente Trump desató una serie de declaraciones falsas, engañosas y exageradas mientras buscaba distorsionar el historial y las posiciones del expresidente Joseph Biden, quien también dijo muchas mentiras durante su intervención. Una de las mentiras mencionadas por el actual presidente Trump es que ha sido sometido a una falsa casa de brujas. Trump ha buscado repetidamente reinventar la historia de las investigaciones sobre las conexiones de su campaña con Rusia. Lo hizo de nuevo el jueves, insistiendo en que la investigación del fiscal no encontró ninguna colusión ni nada malo, lo cual no es cierto. Después de una investigación de 22 meses, se emitió un informe de 448 páginas que detalla numerosos contactos entre los ayudantes del presidente y los rusos, encontrando que la campaña de Trump conocía y además acogía con beneplácito las operaciones del Kremlin para sabotear las elecciones de 2016. También detalla los esfuerzos por que el presidente y sus asesores frustren la investigación que ha salido a la luz. El presidente Trump ha causado que el déficit con China suba y no baje. Esa es una declaración de Joseph Biden. También es falsa. La trayectoria del déficit comercial con China, la brecha entre lo que Estados Unidos exporta y lo que importa, ha aumentado o disminuido dependiendo de cómo se calculen las cifras. El déficit comercial de bienes con China se redujo drásticamente entre 2018 y 2019 debido a que los aranceles de Trump sobre los productos chinos redujeron el comercio entre las economías más grandes del mundo. En lo que va del año, el déficit comercial con China está por debajo de los niveles del año pasado, ya que Estados Unidos importa menos productos en medio de la pandemia. Nos esforzamos mucho, pero muchos de estos niños salen sin sus padres. Vienen a través de cárteles, coyotes y pandillas. Esta es otra declaración falsa mencionada por Trump al ser cuestionado y presionado por los esfuerzos de su administración para reunir a las familias que han sido separadas como resultado de su política de separación familiar de tolerancia cero. Los documentos judiciales presentados esa semana dejaron en claro que 545 de los niños migrantes aún no se han reunido con sus padres. La administración Trump luchó durante meses para proporcionar datos sobre las familias que estaban separadas, argumentando que no era necesario porque los niños ya habían sido liberados de albergues y hogares de acogida supervisados por el gobierno federal al cuidado de patrocinadores que suelen ser parientes o amigos de la familia. Los abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que desafían la política de separación familiar han dicho que las demoras de la administración en proporcionar información sobre las familias resultaron una pérdida de tiempo esencial para rastrear a las familias. Trump también afirmó que los niños detenidos en la frontera están bien cuidados. El año pasado, la administración fue objeto de duras críticas cuando se descubrió que los niños estaban sujetos a enfermedades y dolencias en celdas insalubres durante semanas, más de lo permitido legalmente, sin el jabón y pasta de dientes adecuados. Es hora de cerrar este foro abierto, este tercer programa de la segunda temporada, donde les agradecemos a ustedes por seguirnos, por su audiencia, por tener la retroalimentación de su parte en nuestras redes digitales, en Facebook, en Twitter, donde nos encuentran Radio TPL. Siempre es importante tener su participación, su aporte. Bienvenidas esos comentarios, esas sugerencias. Un gran tema que les planteamos hoy, esta participación, esta formación ciudadana de cara a las elecciones. ¿Cómo va a afrontar usted este proceso electoral, cuál va a ser su gestión, su participación, de dónde va a recibir la información. Muchas responsabilidades que tenemos. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Yo soy Santiago Estrella Silva. Me despido. Gracias, Luli Lourdes Quesada. Un abrazo de acá desde Quito para ti y nos encontramos en un nuevo foro abierto. Muchísimas gracias a ti también, Santi, por hablar hoy de formación ciudadana frente a las próximas elecciones. Saludamos también a la red de radios a nivel nacional que están retransmitiendo hoy con César Ricaute, director ejecutivo de Fundamedios, y también con Gabriela Alvear, cofundadora de la organización ciudadana Diálogo Diverso. Mi nombre es Lourdes Quesada y será hasta una próxima oportunidad aquí en Foro Abierto. Esto fue Foro Abierto desde Radio UTPL. Hasta la próxima.